Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, bueno. Ansioso yo. El lunes pasado no te pudimos escuchar y quiero saber qué andan diciendo los medios porteños, Clarín, La Nación, Infobae, sobre la realidad política nacional. A ver, contanos, Hugo. Bueno, sobre la realidad es difícil que digan algo porque la ignoran por lo común. Tienen sí una postura muy tomada y muy muy definida respecto de bueno de la inminencia del acto electoral del domingo, con un despliegue desenfrenado, diríamos, fuera de casi de control, para tratar de apuntalar el resultado electoral que están buscando, que es una derrota del Frente de Todos, que de ninguna manera es una posibilidad consolidada, y por lo tanto hay una multiplicación de títulos de noticias, y desde ya las interpretaciones de los columnistas sintéticamente que despliegan unas hipótesis que son muy desfavorables para el oficialismo. Como si estuviera ya preparado el título del lunes 13, diríamos, ¿no? Uh-huh. Si gana el Frente de Todos va a ser un triunfo estrecho, amargo, insuficiente. También está abierta la posibilidad del empate. Es difícil un empate electoral, ¿no? Pero un empate técnico, como le dicen. Claro, sí, sería como una forma de interpretar la elección en la que todo el mundo quede conforme, digamos. Claro. Oficialistas y opositores, ese sería el empate. Uh-huh. Y lo más remoto, que es la posibilidad de un triunfo de Juntos por el Cambio, del macrismo, bueno, y las fuerzas que lo siguen. Pero esto está expresado, como decíamos, a partir de múltiples despliegues que incluyen tapas combinadas, ¿no? Por ejemplo, el lunes pasado había tapas combinadas dándole a las elecciones de Corrientes el significado de una elección nacional, andando los días, estos medios pusieron en juego la palabra desplante para la ausencia del presidente en el acto de la Unión Industrial, en una interpretación absolutamente unánime. Bueno, la reutilización continuada de los episodios en la Quinta de Olivos con el festejo de la compañera del presidente. Ahí hay una expectativa centrada en que la jueza de San Isidro, Arroyo Salgado, tome esa causa, porque bueno, el juez original, Casanelo, se declaró incompetente. La derivó a San Isidro, donde interviene en principio otro juez que estaba en turno, pero hay una posibilidad de que Arroyo Salgado la reclame, la causa, y esto en Clarín, en La Nación, en Infobae, produce un cierto regocijo, porque bueno, Arroyo Salgado es una manifiesta opositora al gobierno nacional, hay que recordar que en los días del suicidio de su ex esposo Nisman, no tuvo ningún reparo en salir con sus hijas pequeñas a dar el presente a los actos de la oposición para inculpar a Cristina Kirchner. Así que, sí. Bueno, es una jueza en ese sentido moralmente impresentable, digamos, ¿no? Porque es difícil imaginar una atrocidad mayor que la de usar a tus propios hijos para una cosa política o económica, ¿no? Además, hay varias hipótesis de su relación estrecha con el ex espía Stiuso, ¿no? Lo que el colega Verbisky llama la escudería Stiuso, tiene aparentemente en Arroyo Salgado una de sus figuras principales. Así que bueno, esa es otra posibilidad que ven con mucho interés los medios opositores. Y finalmente, cierto encubrimiento al extremismo discursivo que, que está asumiendo Mauricio Macri, porque, por ejemplo, su frase de o cambian o se van, que es bastante dura en términos institucionales, no ocupó un título muy visible en estos medios, y recién apareció este tema cuando el propio Macri empezó a responder a las críticas que había recibido por esa frase, ¿no? Claro. Y lo mismo, el mismo tipo de favor recibió la ex bonaerense Vidal, que ahora es candidata en la ciudad de Buenos Aires, por su acto, que ya, bueno, confirma su ideología, ¿no?, clasista, cuando dijo que una cosa es fumar marihuana en un barrio más o menos acomodado y otra cosa es hacerlo en un barrio pobre, en un acto de discriminación de los que ya, bueno, sí, se le conocen tantos. Y bueno, muy desafortunada la frase en medio de una campaña, y por lo tanto estos medios no pasó muy fugazmente el tema por estos espacios para que se olvide pronto, ¿no? Sí. Así que más o menos por ahí, Pablo. Luego lo de siempre, ¿no? El tema de las vacunas. ¿Cuál es la queja ahora con las vacunas? Si hay millones de vacunas. Bueno, todos los días puede haber algo nuevo. Hoy en Clarín, por ejemplo, admite que en un artículo que están aplicadas el 35,7% de los vacunados con las primeras dosis tiene la segunda dosis, lo cual es un objetivo cumplido por el gobierno para este mes, pero siempre se agrega un pero en estos artículos. Lo que dice en este caso es que la aplicación es desigual. O sea, hay unos distritos que avanzaron más que otros, como si esto fuera motivo de alguna clase de sorpresa, ¿no? Sí. Ocurre, es la cosa más común del mundo. Claro, acá en La Pampa estamos al 50, por ejemplo. Claro, es uno de los distritos más avanzados. Bueno, cosas así. Hay vacunas, pero vacunaron, pero y el hace una semana, yo no sé si llegamos a hablarlo, Pablo, salió un artículo casi hilarante en Clarín, que una investigación sobre por qué los colores usados en los carnets de vacunación de la provincia de Buenos Aires son parecidos a los colores de los carnets que se usan en Rusia. No lo hablamos, pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Sí. El título es ¿por qué la gráfica de las campañas de vacunación de Putin y Kisilov son parecidas? Es decir, y estaba en un lugar preponderante del diario, no era que pareció una en la sección de las estupideces, digamos. No, sí, estaba, sí, parecía una noticia firmada por una periodista de apellido Hartmann. Y bueno, está en la senda de asociar a Kisilov con los rusos, con los comunistas, con los soviéticos. Los soviéticos, todo eso que ya he dicho tantas veces. Así que bueno, estos días van a ser duros porque seguramente va a haber alguna travesura más en función de volcar el resultado electoral, ¿no? Está el reproche, o va la... el llamado de atención sobre Cristina Kirchner ausente en la campaña, y si estuviera presente dirían que ella copa el escenario y lo anula al presidente. Bueno, todos estos discursos que ya los conocemos de memoria, pero que van a estar más presentes en estos días. Bien, Hugo, nos reencontramos el próximo lunes, paso mediante sería. Sí, vamos a ver si nos conviene el lunes o el martes. O el martes, lunes, claro. Sí. Habrá que ver cómo tomarse un poco de tiempo para ver cómo interpretan el resultado. Va a ser algo muy controvertido. Ah, bueno. Así bueno, lo vamos hablando, Hugo. Por ahí nos charlamos un rato el martes. Gracias. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Chau.